El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 15 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en Estados Unidos se montó el juego de elaborar el programa de la operación de bombardeo de precisión sobre el norte de Corea, y dijo como sigue. Hace poco, una compañía consultiva de información estratégica norteamericana elaboró y publicó el informe titulado Respuesta militar al diferendo nuclear de Norcorea. El material cuenta con 5 capítulos. En él están selectas como blancos de bombardeo las instalaciones nucleares de Yongbyon, la obra de una central de energía atómica, las minas de uranio y las instalaciones de condensación, y está previsto bombardear con precisión y al mismo tiempo los misiles balísticos del ejército estratégico, los bombarderos de la Fuerza Aérea, las bases de fabricación de submarinos y otros objetos importantes de Norcorea. También está indicado que para ello se movilizarán decenas de bombarderos estratégicos nucleares B-2 que portan las bombas de gran tamaño para explosión subterránea y aviones de combate stealth F-22. Y se lanzarán centenares de misiles de crucero Tomahawk desde varios submarinos nucleares Ohio y destructores. La publicación de este informe tan provocativo viene a ser la continuación de la extremada sanción y presión de la actual administración norteamericana contra Corea y de sus maniobras por la guerra nuclear, y a la vez constituye la evidente prueba de que su ataque preventivo sorpresivo y su invasión armada contra Norcorea están revisándose y preparándose en gran escala. Lo que no podemos pasar por alto es que este guión de guerra peligroso se hizo público a la víspera del ejercicio militar conjunto Estados Unidos-Surcorea a efectuarse en agosto venidero. Frente a la temeraria acción de guerra de los gringos, nosotros consolidaremos más en lo cuantitativo y cualitativo el disuasivo nuclear autodefensivo y destrozaremos completamente cualquier provocación militar de los enemigos con nuestro modo de respuesta despiadada.